Hace unos días atrás, uno de los himnos de la liturgia de las horas de Laudes decía: no sé lo que será del nuevo día, que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo no fallará mi fe. Bueno, eso vamos a tratar nosotros a través de esta conferencia, de que no falle nuestra fe, sino que al contrario, esta mirada acerca de las luces y sombras de la fe en la historia argentina nos sirva para acrecentar nuestra fe. La concepción pagana del tiempo era una concepción cíclica. Por ello, para los antiguos, la historia se repite. En cambio, la concepción judeo-cristiana, según nos han enseñado, es lineal, tiene un comienzo y un fin hacia el cual se dirige. En el comienzo está Dios creador y en el final está Cristo y su segunda venida. Entre estos dos hitos se desenvuelve la historia y la vida de la humanidad y de las naciones. Sin embargo, señala Federico Müller Silver, que esto no es del todo así. Dice: esa imagen lineal en realidad corresponde más bien, cito a este autor, a la cosmovisión laica del progreso y es una desviación del cristianismo. La concepción verdaderamente cristiana de la historia es espiralada, ondulada, porque en ella hay efectivamente origen y avance hacia un término, pero no como en la progresista, como una sucesión acumulativa, sino como la reiteración de algo en aumento de intensidad progresivo. Avanza, pues, hacia el término en algo que prefigura, retrocede y vuelve a avanzar, aproximándose paulatinamente al término final. Hasta aquí la cita de Müller Silver, y ahora a través de algunos ejemplos vamos a tratar de clarificar esta idea del autor. Siguiendo esta idea, vemos que, tal como señala San Agustín, dos amores han dado origen a dos ciudades: el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. La primera, dice San Agustín, se gloría en sí misma, la segunda se gloría en el Señor. La primera está dominada por la ambición de dominio en sus príncipes o en las naciones que somete. En la segunda se sirven mutuamente en la caridad, los superiores mandando y los súbditos obedeciendo. Aquella ama su propia fuerza en los potentados. Esta le dice a su Dios: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Ambas ciudades, la celestial y la terrena, se dan simultáneamente, en un mismo tiempo, porque siempre hay hombres que pertenecen a una y a otra. Pero también sucede que en algunos tiempos prepondera una sobre la otra. Y esto es lo que hace espiralado el tiempo histórico, como dice Müller. Hay momentos, hechos y personas de la historia que se acercan a la ciudad celeste, que se glorían de Dios, que se fundan en la fe, que buscan la belleza de Cristo. Es necesario que Cristo reine sobre nosotros, como dice la Escritura. Mientras que otros momentos, hechos y personas de la historia se anclan en la ciudad terrena, se glorían en su propia fuerza, en su ideología, se fundamentan en el odio a la fe, no queremos que este reine sobre nosotros, y colaboran de ese modo con el reinado del anticristo. Esto que muy simplificadamente esbozamos aquí y que podemos constatar en la historia universal, como se ha hecho en las conferencias anteriores a esta, también lo podemos observar en la historia patria. Hemos dividido esta conferencia en dos partes. La primera, donde vamos a hacer un rápido recorrido desde la época hispánica hasta 1960. En la segunda, procuraremos con mayor atención fijar nuestros ojos en estos últimos 50 años, porque consideramos que muchos de los sucesos que vivimos en la actualidad tienen su raíz en estos últimos 50 años. Pero antes de entrar de lleno en esta evocación de algunos acontecimientos y épocas decisivas de nuestra historia, vale hacer una aclaración que consideramos de importancia. La historia es esencialmente historia política, y que la política, como factora del bien común y la autoridad como principio formal de la sociedad, tienen un papel destacadísimo en la dirección y trascendencia de los sucesos temporales. Y por eso conviene aclarar que cuando nos referimos a la fe en la historia argentina, lo vamos a hacer poniendo nuestra consideración en la acción destacada, para bien y para mal, de figuras prominentes de nuestra historia, gobernantes, caudillos, jefes, que tuvieron en sus manos la posibilidad de definir o influir en los hechos públicos. No vamos a referirnos aquí a las biografías de personas santas, que las hay y muchas, o a la fe en la vida personal de tal o cual. Nos referiremos a la fe en relación a la política nacional. Por aquello que escribe Antonio Caponeto al definir al príncipe católico, se trata, dice Caponeto, no de un hecho privado, como podrían serlo para su gloria, la piedad, la devoción o la personal ascesis, sino un hecho público, la custodia de la fe católica en la sociedad cuyos destinos rige. Más precisamente aún, el hacer de esa custodia la primera política del Estado. También Enrique Díaz Arauco ha insistido en este punto al enseñar que debe diferenciarse religiosidad de política religiosa. Lo primero pertenece a la conciencia íntima y está solo reservado a Dios. Lo segundo pertenece al orden social y, por lo tanto, atañe al bien común y se trata de una acción pública. Hemos dicho también que nos referiremos a quienes realizaron acciones para bien o para mal, porque esos hombres prominentes fueron príncipes o políticos católicos cuando hicieron de la custodia de la fe el centro de su política, y fueron gobernantes o políticos anticatólicos aquellos que hicieron del ataque a la fe el eje de la suya. Bueno, hechas estas aclaraciones, pasamos entonces a la primera época, los antecedentes históricos de esta época, que iría aproximadamente desde 1500 hasta 1960. Desde la época hispánica vemos esta contraposición de un tiempo en que la política se fundaba en la fe y un tiempo que lucha y se opone a la fe verdadera. Vemos un tiempo de fe de verdaderos príncipes cristianos para quienes, como dice San Agustín, la mayor gloria se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia, en los tiempos de los austrias. Tiempos en que el emperador Carlos V, que regía un imperio de 20 millones de kilómetros cuadrados, en medio de un inmenso desierto de agua de 80 millones de kilómetros cuadrados, un imperio que fue 26 veces más grande que el imperio romano, ese hombre, el dueño del mundo, no fundaba su vida sino en la gloria de Dios y de la fe católica. Y así había dicho en 1521: estoy resuelto a defender esta causa sagrada se refería a la de la Iglesia Católica, con mis dominios, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma. Con esa misma entraña, su hijo Felipe, Felipe II, en cuyo tiempo el Imperio Hispánico llegó a su máxima extensión con la unión de las dos coronas, la de España y la de Portugal, escribe: yo me he decidido a sacrificar a Dios mi carne y mi sangre, pues sitúo lo tocante a su servicio y al bien común por encima de toda consideración humana. Esta disposición de los reyes es absolutamente contraria, tiene un contraste absoluto con la dinastía siguiente, la de los Borbones, más preocupada por los intereses económicos de la corona, que llega con Carlos III a la institucionalización del despotismo ilustrado. O sea, la razón humana puesta por encima de todas las cosas, como quería la Ilustración, y el absolutismo del rey para imponer esa idea, esa razón humana por encima de todo. Lo que ha cambiado 180 grados es la finalidad de la política. Del servicio al rey de reyes se pasa a la política maquiavélica del éxito material, para la cual la verdadera iglesia es un estorbo y un obstáculo. Este proceso va a tener su continuidad en la época posterior a la autonomía de 1810 y a la independencia de 1816. Como lo ha expuesto Enrique Díaz Araujo, en 1810 se produce la autonomía en toda América y con ella una gran crisis de autoridad, una situación de orfandad de los pueblos hispanoamericanos ante la pérdida de la figura del rey padre. Y ante esta orfandad, los libertadores se van a preocupar por buscar dar un mayor realce a la unidad religiosa que estos pueblos encontraban en el catolicismo, y sobre todo y muy especialmente por medio de la figura de la Virgen María. En lo que se refiere a la solución religiosa, los tres libertadores, Bolívar, Iturbide y San Martín, estaban de acuerdo en reforzar la Madre Iglesia, ya que no había un padre rey. Iturbide lo hizo de la mano de la Virgen de Guadalupe, Bolívar con la Virgen de Belén y la Virgen del Cisne, y San Martín con las advocaciones de la Virgen de la Merced, del Carmen y de Luján. San Martín además dio su apoyo expreso a la Iglesia en Chile y en Perú, donde la única religión era la católica y donde se prohibía ser funcionario a quien no profesara la fe católica. Si uno lee además todas las resoluciones del campamento de Pluperillo, del reglamento del ejército, el estatuto de Chile, el reglamento de Chile y el estatuto del Perú, sobran las citas sobre esta importancia que San Martín daba a la custodia de la fe. Si bien los libertadores fracasaron en su proyecto político de una gran nación americana, sin embargo lograron la solución religiosa que se proponían. Iturbide lo decía con una frase muy clara: la Virgen de Guadalupe no ha venido a fracasar a América. Y así quedó efectivamente el legado de la afirmación de la tradición católica de la Iglesia, y por eso la independencia fue católica y fue mariana. Pero inmediatamente llegaron los masones, llegaron los liberales y asaltaron el poder con el objeto de destruir la fe. Pasó lo mismo en todas las naciones hispanoamericanas, donde los políticos liberales hackearon los planes de los libertadores. En nuestro país, dos fueron los principales impulsores de esta política anticatólica: Alvear y Rivadavia, enemigo por otra parte del general San Martín. Fue el de último Rivadavia el que hizo de la llamada reforma eclesiástica el eje de su política. Primero, por medio del periodismo naciente, se fue predicando la impiedad y el desprecio por las normas de la moral cristiana. Después, por medio de la educación y las leyes que establecían los principios del liberalismo, o sea, la libertad de imprenta, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de culto, todas estas libertades que más tarde fueron condenadas expresamente por el Papa León XIII. Estas leyes fueron socavando la acendrada fe del pueblo argentino. La política religiosa de Rivadavia tuvo sus puntales en la acción de sacerdotes apóstatas como Juan Antonio Llorente o Vicente Paso Silva. En la prédica incesante que se hacía a través de los periódicos contra el fanatismo, o sea, la fe católica, y por medio de la fundación de sociedades ilustradas que tenían como finalidad esto, acabar con el fanatismo. Rivadavia había sido enviado a Europa en 1817 con el fin de interesar a hombres trabajadores para establecerse en nuestro país. Sin embargo, Rivadavia consideraba que había dos obstáculos para que él pudiera interesar a los europeos que pudieran establecerse aquí. Uno era la pobreza general. El otro obstáculo era la fe católica. Y lo dice claramente, se lo expresa en una carta al director supremo Volcador, escribiéndole: otro punto tan necesario o más que los antecedentes es el de la tolerancia religiosa. Yo bien sé que la hay, pero del modo que ha existido hasta ahora no es suficiente. O sea, no era suficiente el respeto cristiano por las ideas de otros, sino que lo que había que hacer era remover la fe cristiana. En el interior del país, el acontecimiento más importante para imponer la libertad de culto fue la ley que en el año 1825 se sancionó en San Juan con el nombre de Carta de Mayo por el gobernador Salvador María del Carril. La reacción popular fue tan grande que llevó a la deposición del gobernador y la derogación de esta Carta de Mayo. Sin embargo, del Carril posteriormente vio premiado sus esfuerzos porque salió de San Juan para ser ministro de la efímera presidencia de Rivadavia y más adelante sería vicepresidente de Urquiza. A la estrepitosa caída de Rivadavia y con él su política religiosa, siguió la restauración del espíritu tradicional en manos del restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas. Fue la Sala de Representantes de Buenos Aires la que, al otorgarle la suma del poder público, lo hace con esta expresa limitación: que deberá conservar, defender y proteger la religión católica, apostólica y romana. Antonio Caponeto, estudiado recientemente el gobierno de Juan Manuel de Rosas, y concluye en definirlo como un príncipe católico. Numerosos son los ejemplos documentales que cita sobre la custodia pública que hace Rosas de la fe católica, y acá solamente vamos a nombrar algunas de esas pruebas. Como por ejemplo cuando dice que se debe cuidar, que el gobierno debe cuidar los templos y sus ministros porque, dice Rosas, es preciso que no olvidemos que antes de ser federales éramos cristianos. O sea, lo del federalismo viene después. En primer lugar, somos cristianos. O también cuando escribe: nuestra religión es la católica, apostólica y romana, y no queremos ser desgraciados, y si no queremos ser desgraciados, es necesario que los funcionarios se esfuercen para que sean respetados y cumplidos sus preceptos, en conformidad con lo que acuerda a los evangelios. Si hoy somos desgraciados, usted saque su conclusión. O en aquel discurso de 1835, en que recibía un contingente de padres franciscanos, y donde recuerda, y estas son sus palabras, una terrible borrasca suscitada por los titulados pretendidos hombres de las luces, que se empeñaron de modo escandaloso y con la más profunda malicia en desquiciarlo todo, borrar hasta nuestro carácter nacional con la destrucción de los principios religiosos que unen y fortifican entre sí a los pueblos argentinos, que han jurado sostener y defender la religión católica, apostólica, romana como columna firme en que reposan su independencia política y sus más preciosos derechos. Por eso concluye Antonio Caponeto que el caudillo concibió a la patria como un eco posible de la civilización cristiana. Bien observaba Sarmiento en el Facundo cuando dice: en la República Argentina se ven a un tiempo dos civilizaciones distintas en un mismo suelo. Una naciente está remedando los esfuerzos de la Edad Media. Otra intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos. Fíjense ustedes, lo de San Agustín, ¿sí? Dicho por Sarmiento. Por eso el historiador Fermín Chávez afirma, pues en verdad son teológicas y no meramente político-económicas las diferencias que separaban al federalismo del unitarismo liberal. La esencia de esas diferencias estaba acá, justamente, en la cuestión teológica. En la batalla entablada entre las dos ciudades agustinianas que persiste a través de toda la historia. Con la caída de Rosas llegó la Constitución Nacional. Las discusiones que la precedieron dan cuenta de esas cosmovisiones contrapuestas. Finalmente se logró una dudosa síntesis que, con un fundamento liberal, consagró el respeto por la fe católica y el federalismo. Claro que tal incongruente síntesis iba a ser paulatinamente transformada en los hechos, aunque la letra se mantuviera. Y así, como vemos, que se fue centralizando el país, aunque el artículo 1 de la Constitución Nacional siga sosteniendo que la Argentina es un país federal, de ningún modo se fue imponiendo el laicismo estatal, aunque el artículo 2 siga afirmando el sostenimiento del culto católico apostólico romano. La década del 80, de 1880, ha sido denominada por Cayetano Bruno la década laicista, y fue el terreno propicio para la pugna entre estas dos cosmovisiones contrapuestas. De un lado, la clase dirigente que respondiendo a un pensamiento laicista, anticlerical y a un plan claramente trazado por la masonería, irá procurando la transformación del país por medio de una serie de leyes conocidas o llamadas como las leyes blancas. La ley de educación común, la ley de registro civil, la ley de matrimonio civil, el proyecto de ley de divorcio y la ley Blandes. Del otro lado, ante este plan laicista, como dijera José Manuel Estrada, unos pocos cristianos nos dijimos: es hora de vender la túnica y comprar la espada. La profesión de fe nos obliga en cualquier sitio y en cualquier tiempo a luchar varonilmente para restaurar todas las cosas en Cristo. Estos hombres no fueron cómplices de la mentira o del error, supieron llamar a las cosas por su nombre, hablando claramente con el sí, sí y el no, no que el mismo Jesucristo nos enseñara. Y así decía también Estrada: venimos a alarmar conciencias, a animar fusilarme, a enardecer espíritus, a vincular corazones, a disciplinar para las batallas del Señor. Generaciones enteras han escondido la antorcha debajo del serenín, mientras los creyentes han dormido, el liberalismo abre el alma. Con esa claridad meridiana comprendían estos hombres el trasfondo de las medidas laicistas y por eso proclamaban a la ley inicua que condena a las masas populares a ser educadas sin el conocimiento de Dios y sin la comunicación doctrinal de la fe cristiana, se refería a la ley 1420, la ley de educación laica, se ha añadido la ley de matrimonio civil. En odio a Cristo, los enemigos visibles e invisibles que nos circundan, el padre de la mentira y su ministro exterior, que es la masonería, quiere extirpar junto con la familia el principio ordenador de la sociedad. ¿Cuánta actualidad tiene este pensamiento? ¿Cuántos ataques ha sufrido y sufre aún la familia, con consiguiente secuela de violencia, adicciones, muertes, suicidios y desenfreno? ¿Sí? Hace un tiempo atrás, cuando se discutía esta inicua ley del homomonio, un legislador se sorprendía, ¿y qué pasó? La iglesia que decía que cuando se aprobara el divorcio iban a pasar tantas cosas, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Y la delincuencia y la violencia y el delito y la inseguridad y la droga y todo lo que vemos, ¿de dónde sale? De la inexistencia de la familia. No pasó nada que la iglesia no hubiera dicho. Pasó lo que efectivamente se había dicho que iba a pasar. Estos hombres del 80 fueron conscientes de que lo que estaba en juego era la vida misma de la patria. Y por eso Estrada proclamaba: no incito a los católicos a defender a la iglesia, los incito a defender la patria, a defender el alma de sus hijos. Las situaciones de guerra, nuestro deber es la lucha. El grupo católico, a pesar de haber luchado con denuedo, no logró imponerse ante la mayoría parlamentaria liberal. Sin embargo, ante el fracaso político, alguno dijo: todo lo hemos perdido menos el honor. Y efectivamente así fue, habían luchado honorablemente por lo que debía lucharse. Y hubo aún un capítulo honorable cuando en 1916 con Irigoyen se recuperó la valoración de la hispanidad como aquel hecho egregio que permitió que la fe llegara a estas plantas. Hubo también etapas en que se puso freno al ataque a la iglesia, o bien por puro interés político, o porque aún los liberales conservaban algún respeto a la iglesia. Todos tenían una madre, una tía, una hermana que iba a la iglesia y que podía recibirlos con no muy buena cara, una cara después de sus acciones parlamentarias liberales. Entonces, bueno, tal vez por eso en algunos momentos se replegaron. Y así fue que en 1934, en plena década liberal, la llamada década infame, tuvo lugar el Congreso Eucarístico Internacional, que produjo evidentemente una revitalización popular de la fe católica. con la supresión de la ley de enseñanza religiosa, con una serie de leyes anticatólicas y con la tristemente célebre noche de la quema de las iglesias. Hace dos días atrás, 58 años después de estos hechos de la quema de las iglesias, hemos leído otra vez en los diarios en esta toma de del Colegio Nacional de Buenos Aires, que se ha vuelto a profanar y atacar el templo de San Ignacio, quemando alguno de sus bancos, ¿no? Fíjense cómo esto de la historia espiralada, ¿no?, que decíamos al comienzo. Bueno, y así llegamos a los últimos 50 años, de 1960 a la actualidad. ¿Cuál es el espectáculo que nos presenta esta última etapa? Nos parece que se podrían distinguir dos momentos diferenciados, de 1960 al 80 y del 80 hasta hoy. En el primer momento asistimos al desembarco masivo de la izquierda del país, de la izquierda marxista. Asistimos al ataque directo y agresivo contra los principios en que se sustenta la fe cristiana por parte del marxismo, y un ataque indirecto como el que ya venía ocurriendo por parte del liberalismo. En el segundo momento, de 1980 en adelante, presenciamos un ataque diferente del marxismo de tipo gramsciano, que hace del dominio marxista de la cultura su eje. La Iglesia y la fe van a ser reducidas paulatinamente, perdiendo su espacio público. Ese odio feroz se manifiesta a través del control, por medio de la revolución cultural, de los medios de comunicación, la cultura y la educación. Una cuestión que nos parece que es clave para entender estos últimos 50 años es tener en cuenta el resultado de la Segunda Guerra Mundial y el mundo que surge en consecuencia de ella. El surgimiento de un nuevo orden mundial polarizado entre liberalismo y comunismo, en Occidente el papel hegemónico del poder liberal, como así también las ilusiones a partir de los 60, con su culminación en el malo francés, las ilusiones de la construcción de un socialismo humanizado van a tener sus efectos políticos, sociales, culturales e inclusive van a marcar fuertemente la propia historia de la Iglesia. Y este es el problema más difícil que se nos ha planteado para sintetizar esta época. ¿Cómo explicar que al mismo tiempo de ese ataque externo que mencionábamos antes, directo, indirecto, gramsciano, lo que ocurre desde 1960 en adelante es que dentro mismo de la Iglesia se produce una distorsión o una infidelidad a la fe verdadera? Así, por ejemplo, constatamos, y no lo decimos nosotros, lo dice un periodista devenido en historiador, Seferino Regato, las guerrillas fueron favorecidas por un clima de época que indicaba que el mundo marchaba de forma inexorable al socialismo y que la lucha armada podía acelerar ese tránsito. Eso pasaba no solo en la Argentina, y después de enumerar las razones mundiales y nacionales, concluye, influyó también en el caso de Montonero la prédica de sacerdotes católicos que consideraban a Cristo como un líder revolucionario estilo Che Guevara. Montonero nació en la sacristía. Entonces, en este primer momento, entre 1960 al 80, tenemos dentro de la Iglesia dos grupos claramente diferenciados. Por un lado, los que intentaron mantenerse fieles a la Iglesia de siempre, a la de las promesas. En Argentina tenemos, entre otros grandes autores, a Monbiel, Castellani, Monseñor Dottolo, muchos más, principalmente muchos de los herederos de los cursos de cultura católica y del movimiento de renovación católica surgida de aquel glorioso Congreso Eucarístico del 34. Pero por otro lado, tenemos aquellos que, salidos de las filas católicas, tomaron el rumbo de la supuesta primavera de la Iglesia que traería el Concilio Vaticano II y que con el tiempo demostró ser un largo invierno. Las ideas católicas modernistas, mezcladas con el mayo francés y la revolución sexual, con la expansión en los 60 de la píldora anticonceptiva, hizo que el virus que venía incubándose desde la época de San Pío X explotara en las mismas venas de la Iglesia, al decir del Padre Sáenz, y produjera la autodemolición de la Iglesia, como escribe Alberto Caturelli, citando la expresión del Papa Pablo VI. Ello hizo que en el periodo del 60 al 80 muchos jóvenes abrazaran el ideal de un catolicismo marxista que se vio concretado con la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres, o mejor dicho, el uso preferencial de los pobres. Esto fue denunciado entre nosotros por Carlos Alberto Sacchetti en su obra La Iglesia Clandestina. El libro fue escrito, como dice el propio Sacchetti, con el fin de contribuir a disipar la confusión reinante en tantos católicos de buena fe en esta hora dramática que vive la Iglesia. Allí el autor procura mostrar la vinculación entre la verdadera tradición y la auténtica renovación, y cómo solo la fidelidad a la tradición hace posible una eficaz renovación. Con valentía señalaba allí Sacchetti la existencia de grupos y movimientos organizados dentro de la Iglesia, decididos a encauzar la actual renovación no por los caminos del Espíritu Santo, sino según el sentido que ellos pretenden imprimir a la Iglesia toda. Denunciaba también allí que estos grupos que actuaban bajo la superficie, y por eso lo llaman la Iglesia clandestina, entroncaban, dice Sacchetti, con la energía modernista de principios del siglo XX en una versión más diluida que no hace sino aumentar su peligro. Más adelante especifica claramente, la finalidad no es otra que la de adaptar la Iglesia al mundo, lisa y llanamente, en vez de intentar convertir y salvar al mundo. Y señalaba también, en nuestro país el tercer mundismo constituye la versión no única, pero sí principal de la organización progresista internacional. No viene mal entonces recordar lo que enseñara el Papa San Pío X, quien se dedicó especialmente a este combate contra el modernismo progresismo, en la encíclica Pacendi Dominici Gregis. Señala que el progresismo tiene tres causas morales y dos intelectuales o espirituales. Las causas morales son la soberbia, la curiosidad y el orgullo. Y las causas intelectuales, la ignorancia negligente, la aversión a Santo Tomás, a la tradición y al magisterio. Todo un programa de lo que no hay que hacer para no caer en ese error. Como bien explicaba Sacchetti, era extrema la gravedad de la situación, tanto fuera como dentro de la Iglesia. Fuera de la Iglesia, porque, como señalaba Marcel Clément, el mundo estaba viviendo la más grave, la más terrible crisis de la civilización de toda la historia humana. Es una empresa de reducción del hombre a la animalidad, es decir, a la dictadura de los instintos sobre la razón. Lean ustedes el diario de hoy y verán que el embrutecimiento general lleva al hombre hombre incluso a cosas inferiores a la animalidad. Y concluía Saquel, dentro de la iglesia, porque basta tan solo releer las innumerables alocuciones de los últimos pontífices, y en especial las de Pablo VI, para comprender en qué medida y hasta qué profundidad ha llegado el deterioro de la fe de los creyentes, tanto en clérigos como en laicos. Por eso es que con Saquel sostenemos que estos grupos no representaban la verdadera fe católica. No sé si se entiende ahora la dificultad de explicar este periodo histórico en nuestra patria. A los ataques indirectos contra la fe cristiana, propinados por el liberalismo, y los directos y agresivos del marxismo, se sumó esta distorsión de la fe surgida desde dentro mismo de la Iglesia. Y así podemos entender cómo agrupaciones de la acción católica de la Argentina fueron proveedoras de varios de los cuadros del montonero que luego pelearían contra el ejército viendo las Fuerzas Armadas, la mano armada de los Estados Unidos, o sea, la faz del imperio capitalista ejerciendo la opresión sobre los pobres latinoamericanos, o sea, el tercer mundo. Contra esos grupos, sectores, contra esa ideología filomarxista, se levantaron las voces de sacerdotes, laicos, intelectuales, profesores, escritores, que procuraron salvar la verdadera fe y la misión apostólica verdadera del laico en el mundo. Lejos de buscar una renovación e interpretación de la doctrina cristiana en armonía con el mundo moderno, como decía el padre Rodrigo Pablo, definiendo al modernismo, ellos procuran mantener la fidelidad a la doctrina perenne. Acorde a esta postura, Jordano Brunelleschi proclamaba: la misión de una política cristiana fue instaurar la justicia, el bienestar y la suficiencia temporal de cada una de las personas en el ámbito de la nación soberana, la que a su vez puede alcanzar estos bienes relativos en orden al bien absoluto y trascendente por la mediación de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. No hay orden natural realmente factible sin la asistencia de Cristo. No hay justicia humana sin la caridad de Dios. No hay trato de honor hacia el prójimo sin desprendimiento del propio yo. Y señalaba también con absoluta claridad la continuidad total entre el liberalismo capitalista y el socialismo o comunismo. Y advertía a los cristianos tercermundistas: reiteramos que el socialismo, por más evangélico que se lo quiera presentar, no solo es imposible prácticamente sustraerlo a la corriente marxista, leninista, que avanza arrolladora, sino que tiende a la despersonalización del hombre y a desvirtuar su espíritu comunitario enajenándolo en el colectivismo. Esta claridad y esta denuncia evidentemente no podía ser tolerada por los enemigos de la fe, y por eso tanto Jordano Brunelleschi como Carlos Alberto Saquel fueron asesinados por los movimientos guerrilleros a los que su palabra denunciaba. Alberto Caturelli no duda que la causa de la muerte de Saquel fue su libro La Iglesia Clandestina. Y el coronel Juan Francisco Guevara recuerda que el libro se vendió con una faja que decía: seremos fusilados por curas bolcheviques, del escritor George Benaroz. Y agrega Guevara que Saquel destrozó la acción de los curas tercermundistas y por eso considera que la suya fue una victoria. Claramente representativo de la verdad que entrañaban estos hombres y del odio a esa verdad por parte de su verdugo es la en amenaza al doctor Ricardo Curuchet, el padre de nuestro Ricardo Curuchet, amenazándolo después de la de los asesinatos de Jenny Saqué. Dice así: señor director de la revista Cabildo, don Ricardo Curuchet, presente. Carísimo hermano en Cristo Rey, nos dirigimos a usted con la confianza que nos dan los dos contactos mantenidos con la comunidad nacionalista católica y la revista Cabildo, su más digno exponente, en las personas de los queridísimos, aunque extintos, profesores Jordán Bruyente y Carlos Alberto Saqué. Los dos contactos, quiere decir el asesinato de ambos. Nos guía la certeza de que seremos atendidos por usted con la caridad cristiana que ilumina cual antorcha sagrada su cosmovisión escolástica, virtud esta enseñada por Cristo y de la que fueron devotos fervorosos Santo Tomás y San Agustín. No pretenderemos referirnos a las circunstancias del fallecimiento de los profesores nombrados, solo haremos mención de algunos detalles que nos rodean. Enterados de la ferviente devoción que los extintos profesaban a Cristo Rey, de quien se decían infatigables soldados, nuestra comunidad ha inspirado las festividades de Cristo Rey según el antiguo y nuevo Ordo Mise y ha permitido que los nombrados comulgaran del dulce cuerpo de su Salvador para que pudieran reunirse con él en la gloria, puesto que en este valle de lágrimas eran de de la Santa Eucaristía. Como información fidedigna le comunicamos, un tanto apenados, que el difunto Saqueri no comunicó ese aseado domingo en el que concurrió por última vez a la prolongación del sacrificio de la cruz. Nuestro enviado le dio esa oportunidad, el enviado es el asesino. Pero, oh desatino, él no supo aprovecharla y lamentamos que esté pagando sus culpas veniales en el purgatorio. No queremos pensar que haya caído al fuego eterno. Como sabemos que ustedes y sus allegados también profesan con tan sagrada unción una devoción sublime al reinado de Cristo en la tierra, nos vemos en la obligación de solicitar las fechas que guarden alguna relación con esta festividad sagrada, puesto que según el Ordo Mise no figura en el año litúrgico otra festividad similar en lo inmediato. Para su comodidad, nos permitimos sugerirle el Domingo de Ramos, en el que Cristo, montado humildemente en un camello, es coronado victoriosamente Rey de los cielos y de la tierra. Para tranquilidad suya, le aseguramos que nos comunicaremos con usted, o sea, le está diciendo que lo van a matar el Domingo de Ramos, o con alguno de sus soldados de Cristo Rey, quizá de manera un tanto repentina y no exenta de violencia, cuando se hallen en estado de gracia y hayan participado del cuerpo y de la sangre de nuestro divino Redentor. Después le agrega que le mandan una idea para la tapa que va a tener que hacer de la revista después de que lo asesinen. Y termina: esperamos no haber abusado de su valioso tiempo y nos atrevemos a pedirle que interceda ante Dios con el diálogo de los justos por la salvación de nuestras almas. Nos despedimos ofreciendo a Dios Padre por Cristo, con Cristo y en Cristo todo el honor y toda la gloria de nuestras acciones por los siglos de los siglos. Amén. Firmado Ejército de Liberación, 22 de agosto. Héctor Hernández, el biógrafo de Saqueri, nos hace notar que en las 553 palabras de esta carta, 17 veces se menciona a Cristo y 7 veces a Cristo Rey, además del uso de expresiones en latín y de todas las menciones a los padres de la Iglesia y las verdades de fe hechas con evidente intención burlesca. Esto se llama odio a la fe. Y así llegamos al segundo momento de estos últimos 50 años, o sea, desde 1980 en adelante. campo de la defensa de la fe, nos parece que la guerra de Malvinas debe tener un lugar destacado. Fíjense que uno de los protagonistas, el teniente primero Roberto Esteves, escribía a su hermana desde el archipiélago. Esto viene a ponerse interesante. Hay que analizar con ojo crítico lo que se está gestando en el país. Uno, la gente retorna con pasión a la fe católica, la única. Dos, Hispanoamérica se une frente a la agresión. Se cae la máscara de la falsa liberal de europeizante. Tres, se respira un aire de unidad nacional ante la causa común. Cuatro, tal vez llegó la hora de prenderle fuego a 132 años de claudicaciones históricas y hacer imperar la Argentina eterna, católica, hispanoamericana, unida para el bien común y tras un destino de grandeza. Esteves advertía ese retorno a la fe, la unidad hispanoamericana, la unidad nacional y el retorno de la patria a su origen y a su destino. Contaba también el teniente Esteves que con las últimas luces del día hacía rezar el rosario a sus soldados y agregaba: es el arma número uno desde siempre. Las de fuego y las blancas vienen después. Para el cual muchos de mis soldados lo deben sacar del cañón del FAL en donde los tienen atados. A los rosarios se refería. El biógrafo de Esteves, Alberto Mancilla, comenta: ¿no era este el mismo espíritu religioso de Belgrano que aún en las terribles derrotas dirigía él mismo el rezo del rosario delante de la tropa? El que Esteves era sin duda la continuación perfecta de la raza de hombres que forjaron nuestra nacionalidad, impregnados de la sagrada locura de España, que nuestro héroe volvía a reflejar cuando decía que el lema de sucesión era: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ciertamente la causa de Malvinas revitalizó el espíritu patriótico y religioso del pueblo argentino. Lamentablemente, la desmalvinización posterior barrió con ese espíritu. La lectura de otra carta del mismo teniente Esteves nos lo muestra. En carta a su padre escribe: lo único que a todos quiero pedirle es que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido, gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado, gracias a Dios por ser como soy, que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Dios y patria o muerte, Roberto. Pareciera que alguien hubiera tomado esta carta y hubiera dicho: ¿qué deberíamos hacer para hacer todo lo contrario de lo que pide Héroe? ¿Pide la unidad de la familia? Pongamos el divorcio. ¿Tiene un concepto del honor? Eduquemos a las nuevas generaciones ignorantes en lo absoluto de lo que es el honor, de lo que es lo honorable, lo honesto. Agradece ser católico, argentino e hijo de sangre española. Enseñemos a nuestros niños que todas las religiones, o no tener ninguna, es igual, que ser argentino es poca cosa y que la mayor parte de nuestros males nos vienen del genocidio de Pulido. Agradece por ser soldado, denigremos al extremo a la milicia, convirtiendo a los militares en mercenarios profesionalizados. Agradece a Dios su hogar, prendamos fuego a los hogares. Y así llegó, con la desmalvinización, la democracia. Como decíamos antes, la oposición fe-antifé se manifestó de otro modo con la democracia desde la presidencia de Alfonsín en adelante. Es que el odio a la fe va a adoptar ahora el estilo kantiano, o sea, de la revolución cultural. Fíjense que no es una coincidencia, sino destino de la providencia, que ayer celebrábamos los 30 años de la aparición de Nuestra Señora en San Nicolás de los Arroyos. ¿Qué nos dice Nuestra Madre en estos últimos 30 años? ¿Cómo nos ofrece su manto para protegernos? Esa revolución cultural, ¿cómo actúa? A través de la cultura, la indiferencia, el quitar el espacio público a la iglesia y todo lo que sabemos que pasa con la educación. Tienen ustedes las pruebas a la vista, leyendo el diario. Revistas pornográficas en las escuelas bajo el rótulo de educación sexual. Disolución de toda autoridad bajo el título de consenso. Eliminación de las fiestas histórico-religiosas bajo la excusa de inconstitucionalidad. Es un odio feroz, pero que se manifiesta bajo los pretextos de la libertad, la autonomía del hombre, el derecho de la mujer, la igualdad de derechos, los derechos humanos, el respeto a todas las religiones y confesiones. Dice Federico Murasino que es dable suponer que el poder del anticristo, si es que este pertenece a nuestra época, no corresponda a la imagen convencional del poder político, de un poder fuerte, sino a un poder laico, un poder débil, o sea, tolerante, pacifista, garantista, benévolo y dialoguista, un poder democrático. Sin embargo, sigue Miura, este sería un formidable poder, un poder como nunca se ha visto, si es que el poder es, como enseña el sentido común, la capacidad de hacer a los demás lo que uno quiere, sin oposición alguna. Y es además, dice, un poder universal, es decir, global. Esto es fácilmente constatable en nuestra época y la Argentina no es ajena a ese poder débil. Y el autor agrega esta observación: nunca antes en la historia se ha dado un despotismo semejante por parte de un poder democrático. El autor explicita que él entiende por poder e insiste en esta idea de alguien que puede hacerle hacer a los demás lo que él quiere y que esto solo es posible porque antes de ello ha hecho pensar a los demás como él quiere. Está demostrado que esta modalidad blanda del poder es mucho más efectiva que la dura. Y si tienen dudas sobre esto, el ejemplo que pone es clarísimo. Dice, una delegación de empresarios chinos estaba invitada a un asado en Buenos Aires, en la casa de una familia numerosa. Parece ser que las empresarias chinas se peleaban entre sí por llegar a abrazar y besar a los bebés del matrimonio anfitrión. En China, la procreación les estaba vedada. Estaba vedada por un poder fuerte que no había conseguido, sin embargo, extirpar en ellas el instinto materno. Pensé para mí, y nuestras mujeres occidentales, las del mundo libre y no coactivo, a estas, en cambio, el instinto femenino les ha sido extirpado. No con cirugías ni con amenazas, no, haciéndolas pensar contra su naturaleza y contra sí mismas. Fueron inducidas a ello por un poder laico. Simplemente no quieren tener hijos y abortan o se cuidan. Y entonces, ¿cuál de los dos poderes es más efectivo, el duro o el blando? Porque la intención de ambos poderes es la misma, frenar el crecimiento demográfico. Me parece que es perfecta la ejemplificación. Esto es lo que logra en el mundo y también en la Argentina la revolución gracianista. Y así se llega a pensar contra la fe y militar contra ella. A las pruebas me remito. En una encuesta del sábado pasado, en el periódico mendocino Mendoza Online, el 69% de los encuestados aprobó que los divorciados vuelvan a casa. 32% que las mujeres debemos ocupar el mismo lugar en las estructuras eclesiales, el 72% opinó a favor del aborto, el 75% a favor de la abolición del celibato. Todo esto en Mendoza, provincia que siempre se dice que es una provincia conservadora. Alguien podrá decirme que todas estas cuestiones son de moral y no de fe, y es cierto. Sin embargo, lo que queda en evidencia de estos resultados es la prevalencia de una moral del consenso, con primacía absoluta de la conciencia, en claro desmedro del objeto moral y del fundamento objetivo de la moral. Y yo me pregunto, las mismas personas que participaron de esa encuesta y evidencian este concepto moral opuesto a la moral cristiana, ¿estarán de acuerdo en aceptar los dogmas y los misterios de fe? Y esto, aunque alguna encuesta siga diciendo que los católicos en la Argentina somos el 90% de la población, o según otras encuestas, el 76%. Igualmente, como nosotros no creemos en las estadísticas, tampoco hacemos un culto de la numerolatría. Y para ir terminando, en esta etapa del 80 a la actualidad, también dentro de la Iglesia advertimos dos posturas claramente diferenciadas. Si bien la teología de la liberación, en su concepción ideológica, ha ido disminuyendo, la Iglesia no ha quedado indemne de la ola nihilista del pensamiento moderno, postmoderno. Y cuando decimos nihilista nos referimos a ese pensamiento vacío o sin contenido que lamentablemente muchos de discursos, sermones o discursos oficiales escuchamos. Lamentablemente y con dolor hay que decirlo, la jerarquía de la Iglesia en sus mejores casos se ha replegado a la trinchera de lo obvio, es decir, a predicar en contra del aborto, de la eutanasia, decir que siguen siendo pecados o que el matrimonio es entre dos sexos, etc. El maestro Alberto Caturelli, si para la época de los 70 hablaba de la autodemolición de la Iglesia, usará para la Iglesia de nuestro tiempo la denominación de la Iglesia demolida. Y explica el sentido de este nombre. Dice así: quiero decir que aquella carcoma que roe y taladra toda la estructura parece haber completado su tarea hasta tal punto que la iniquidad se ha derramado por el mundo. La pequeña grey se encuentra sitiada y el espíritu del mundo habla ya de un post-cristianismo. A quienes aman y defienden la Iglesia les espera la conspiración del silencio que denunciaba San Pío X. Nada nos puede hacer perder el humor cristiano. También el humor va implícito en la exhortación paulina: no temas, solo habla y no calles. Al final hablará él. También cita a San Pío X en su primera encíclica, en la que sostiene: la sociedad ha sido atacada por la enfermedad más grave y profunda, la apostasía, enfermedad mortal a la que hay que poner remedio. Quizá esta deserción y esta apostasía sea como un anticipo y comienzo de los males que estaban reservados para el fin de los tiempos. Por eso se combate lo esencial, la religión en cuanto tal, los dogmas de fe y toda comunicación con Dios. Es la característica del anticristo que usurpa el lugar de Dios. Finalmente, el padre Menvier nos enseñaba que el mysterium iniquitatis ya está obrando, pero no sabemos los límites de su poder. Sin embargo, no hay dificultad en admitir que la Iglesia de la publicidad pueda ser ganada iglesia gnóstica. Puede haber dos iglesias, una la de la publicidad, iglesia magnificada en la propaganda, con obispos, sacerdotes y teólogos publicitados, y aún con un pontífice de actitudes ambiguas, y otra, iglesia del silencio, con un papa fiel a Jesucristo en su enseñanza y con algunos sacerdotes, obispos, fieles que le sean adictos, esparcidos como pequeña grey por toda la tierra. Esta segunda sería la iglesia de las promesas y no aquella primera que pudiera defeccionar. Un mismo papa presidirá ambas iglesias que aparente y exteriormente no serían sino una. El papa, con sus actitudes ambiguas, daría pie para mantener el equívoco, porque por una parte, profesando una doctrina intachable, sería cabeza de la iglesia de las promesas, por otra parte, produciendo hechos equívocos y aún reprobables, aparecería como alentando la subversión y manteniendo la iglesia gnóstica de la publicidad. Hasta aquí la cita de Menvier. Los tiempos que nos tocan pueden a menudo parecernos oscuros. El texto del padre Menvier, a nuestro juicio, es muy esclarecedor para sopesar los hechos que diariamente nos sorprenden. La iglesia de la publicidad que se mimetiza con el mundo, que comparte el lenguaje del mundo, y la iglesia del silencio que se mantiene fiel a la tradición y a las promesas de Cristo. Pero si alguien tuviera dudas de la interpretación del padre Menvier, el propio San Agustín nos explica una idea muy similar cuando dice: la ciudad de Dios tiene, entre los miembros que la integran mientras dura su peregrinación en el mundo, algunos que están ligados a ella por la participación en sus misterios y, sin embargo, no participarán con ella en la herencia eterna de los santos. Unos están ocultos, otros manifiestos. No dudan en hablar, incluso unidos a los enemigos, contra Dios, de cuyos sellos sacramentales son portadores. Entrelazadas de hecho y mezcladas mutuamente están estas dos ciudades hasta que sean separadas en el último juicio. Hasta aquí San Agustín. Este es el periplo de esta lucha eterna entre dos ciudades, según nuestra humilde visión, en la historia de nuestra patria. A cada uno de nosotros el Señor nos pide, como enseña San Ignacio, optar por uno de estos dos pendones. La promesa de Dios en la esperanza de los hombres, las puertas del infierno no prevalecerán. Nuestro Señor Jesucristo nos espera cada día en la Eucaristía. Nos renueva cada día el milagro de la Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo, Rey y Capitán de la Cruzada, nos espera la adoración eucarística para darnos las fuerzas necesarias para continuar el combate por su realeza en nuestra patria. Solo necesitamos doblar la rodilla en tierra ante Él, ser fieles y humildes, y pedir en el silencio preciso y exacto de esa intimidad que vuelvan a encenderse en nuestros corazones. ¿Qué nos queda a nosotros? Resistir. Resistir en esta tierra que Dios, en que Dios nos puso, en que Dios nos plantó, intentando no perder aquella ciudadanía que está en los cielos, como decía San Pablo, la ciudadanía de la Jerusalén celeste. Resistir ante las agachadas, los supuestos silencios prudentes y la política del avestruz. Y cuando nos cueste, cuando nos duela seguir amando a Dios y a la patria, Recordar aquellas palabras que un antiguo paracaidista francés recitaba antes de entrar en el combate y que nosotros aprendimos en la juventud. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que nadie te pide. No te pido el reposo ni la tranquilidad, ni la del alma ni la del cuerpo. No te pido la riqueza, ni el éxito, ni la salud. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que otros no quieren. Quiero la inseguridad y la inquietud. Quiero la tormenta y la lucha. Dámelo, Dios mío, definitivamente. Que yo esté seguro de tenerlo siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que otros no quieren, pero dame también el coraje, la fuerza y la fe. Quiera Dios darnos la claridad y la fuerza para llevar su bandera siempre y sin descanso y sin tradiciones hasta que un día decida llamarnos.